Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! El detector de mentiras. Hace muchos años, cuando apareció en el mundo el detector de mentiras, todos los abogados y los estudiosos de la conducta humana estaban fascinados. El aparato está basado en una serie de sensores que detectan las variaciones fisiológicas de la sudoración, contracturas musculares, variaciones de pulso, temblores y movimientos oculares que se producen en un individuo cualquiera cuando miente. En aquel entonces, las experiencias de la máquina de la verdad, como se le llegó a llamar, proliferaban por doquier. Un día, a un abogado se le ocurrió una exploración muy particular. Trasladó la máquina al hospital psiquiátrico de la ciudad y sentó en él a un interno, el señor J.C. Jones. El señor Jones era un psicótico y, como parte de su delirio, aseguraba que él era Napoleón Bonaparte. Quizás por haber sido estudiante de historia, conocía a la perfección la vida de Napoleón y enunciaba con exactitud y en primera persona pequeños detalles de la vida del gran corso en secuencia lógica y coherente. A este señor J.C. Jones se lo sentó en el detector de mentiras y luego de una rutina de calibración se le preguntó: ¿usted es Napoleón Bonaparte? El paciente pensó un instante y después contestó: no, ¿cómo se le ocurre? Yo soy J.C. Jones. Todos sonrieron, salvo el operador del detector, que informó que el señor Jones mintió. La máquina demostró que cuando el paciente dijo la verdad, que era Jones, estaba mintiendo. Él creía que era Napoleón. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!